una agradable mañana. Un poco bueno, húmeda nada más. Sí, sí, está húmeda, está fresca. Está de invierno, vamos a decirle, Villana. Está, vestida, digamos, ajustada a los tiempos que corren, por otra parte. De invierno, ¿no? Sí, ¿qué podemos esperar en esta época? Bueno, nos vamos a un invierno, pero a un invierno pasado, en este caso, porque en la semana venimos transitando. Incluso alguna fecha que nos llevó por algunas apreciaciones que ha hecho sobre la primera invasión inglesa. Y hoy le toca la segunda, en este caso. Efectivamente, nos toca la segunda invasión inglesa al Río de la Plata. Y vos sabés que estaba buscando, bueno, como a veces hemos hablado, no tratar de caer en cierta repitencia, ¿no? Y tratar de buscar un poco aristas distintas a lo que ya hemos hablado. Pero bueno, hay hechos que evidentemente dijo usted alguna oportunidad que la audiencia se renueva, ¿no es así? Uh-huh. Y no por nada hay que decir que el objetivo de esa fracasada primera invasión inglesa era de 1.500 hombres y logró, o sea, si bien fue rechazada esa primera invasión inglesa en 1806, en ese invierno, como dijiste vos, Pablo, hubo... se llevaron el tesoro, no fue poca cosa, uh-huh. O sea, ganaron, perdieron, pero ganaron en definitiva, no fue una derrota tan terminante, uh-huh, en este caso, y la historiografía británica toma de muy buena manera la llegada del tesoro, Goodside the Queen sonando, el desfile por Londres, el guardar todo eso en el Banco de Londres, donde nunca más volvió, por otra parte. Pero además, Pablo, el decir que las colonias de América del Sur del Río de la Plata pertenecían a Inglaterra. Obvio, a los pocos meses tuvieron que decir, fue un fracaso estrepitoso, y obviamente había que vengar la afrenta. Pero hay un detalle importante, Pablo, en el medio de todo esto, que mirá, te diría que viene enganchado con, obviamente necesariamente, con la Revolución de Mayo. Uh-huh. Porque fíjate vos que esta derrota, en gran medida, el pueblo de Buenos Aires responsabiliza a las autoridades virreinales. Mirá vos, el hombre tiene nombre de boliche y de calle de la zona norte, Sobremonte. Uh-huh. Conocido también como el inepto o el cobarde. Por el pueblo de Buenos Aires de aquel momento, porque no organiza debidamente la resistencia, porque pretende salvar el tesoro, pero su ineptitud en cuanto a defender el territorio hace que lo depongan. Y digo esto como antecedente, Pablo, depusieron a un virrey en 1806, uh-huh, es decir, se van gestando de manera embrionaria en 1807, previo a esta segunda invasión, los antecedentes de la Revolución de Mayo, con este acto de sublevación. Y fíjate que estas milicias que rechazaron la primera ya se estaban preparando porque esperaban la segunda invasión. Es decir, aquella nos tomaron por sorpresa porque estaba el inepto de Sobremonte. Pero Liniers y los nuestros, y hablo de los criollos, estaban esperando la segunda, Pablo. Y es importante ver la conformación de las milicias populares, Pablo. Repito, para que la audiencia lo escuche bien, milicias populares, uh-huh, es decir, el pueblo en armas, 8.500 personas con entrenamiento militar, dado por, y creando regimientos como el de Patricio Pablo de 1806, donde se va a destacar Cornelio Saavedra, futuro presidente de la Junta, y tenés a Martín Rodríguez, y tenés a Belgrano, y tenés a Beruti, y tenés a French, a Beruti, tenés a Rodríguez, tenés a Juan Martínez Pueyrredón, entre otros. Y esta fuerza, Pablo, elegida por la voluntad de sus de su pueblo, de su gente. O sea, la milicia, perdón por la tos, elige a sus propios jefes y oficiales. Y así se van a conformar la milicia de negros, de zambos, de mestizos, de arribeños de la provincia del norte, de orilleros y también de catalanes y andaluces, entre otros. Y toda esa fuerza es la que va a resistir y los va a derrotar por segunda vez en el año 1807. Pablo, la particularidad que es necesaria recordar es que esta expedición ya se estaba conformando desde las costas de Montevideo, y de Colonia, porque había sido tomado ese territorio por un tal Whitelock, que se ve que comanda la segunda expedición. 14.000 hombres, se dice, algunos hablan de 12.500, otros dicen 14.000, pero no es menor, Pablo, lo que te voy a citar, la cantidad de buques mercantes que vienen tras de sí. Uh-huh. ¿Por qué? Y si creamos al presente, porque la conquista militar viene acompañada del liberalismo económico. Uh-huh. Es decir, atacamos, conquistamos porque queremos vender los productos de la segunda revolución industrial británica y llevarnos la manufactura o el oro y la plata para que nos paguen para hacer el acopio en el Banco de Londres. O sea, fíjate cómo funciona este triángulo. Los buques mercantes vienen cargaditos. Pero hasta el tope viene cargado. Y mirá qué particularidad te voy a dar de este detalle que a veces se suele omitir. Porque los hombres vienen avanzando, bajan por las, desembarcan en la zona de Ensenada de Barragán, vienen para el lado de Quilmes, van avanzando, avanzan sobre la zona del Riachuelo, en este caso se llamaba el puente este de la Quinta Perdiel, o puente Pueyrredón actualmente, por la zona de el puente La Noria también, que no estaba, pero era un paso que había, el Paso de Burgos, para ser más preciso, está la calle Paso de Burgos ahí en Lanús, avanzan, entran a la ciudad, pero la ciudad los estaba esperando, pero hasta los dientes armada y la pelea callejera, sin tirar aceite hirviendo, como nos contaba Mitre, porque era muy caro, termina derrotando hasta a esta poderosísima fuerza, Pablo. Y fíjate vos que van a rendirse en la Plaza Mayor, que va a ser denominada Plaza Victoria, hoy Plaza de Mayo. En ese lugar los ingleses tuvieron su derrota final. Y mirá qué condición ponían. Rendición incondicional, Pablo. Hasta acá, obviamente, no tenían más. Habían perdido demasiada gente. Pero además lo único que pedían era que les permitieran vender la mercadería que habían traído. Claro. Como condición. Bueno, rendimos, pero déjenos vender la mercadería pero que trajimos. Pero queremos vender, queremos armar la feria. Claro, imagínate si los iraníes, los iraquíes que andan peleándose por el mundo dicen, está bien, pero déjenos vender el petróleo. Uh-huh. Uno cuando lee estas cosas dice, mirá la concepción o lo que nos ocultan a veces, porque ahí ves, Pablo, el objetivo que tienen estos intereses que son siempre son económicos y lo militar va adelante, porque hay que aplicar lo económico después. Uh-huh. Entonces, evidentemente el recorrido que ellos hacen ha sido siempre el mismo. Armamos guerra para poder vender nuestros frutos o para luego dar crédito para reconstruir las ciudades. Uh-huh. Nada nuevo bajo el sol, Martínez. Y fíjate vos otro detalle interesante, porque lo hemos hablado con vos en otras ocasiones, la proyección en el tiempo, Pablo, que me parece importante y que creo que es valioso para la audiencia. Algunos pueden interpretar de una manera u otros de otra, pero evidentemente esa resistencia que hubo en aquella oportunidad en Buenos Aires, que es más, recomiendo, ahora no las tengo textualmente, las palabras de Whitelock cuando le hacen el juicio en Inglaterra, donde dice que él encuentra una resistencia de nativos e inclusive esclavos que ni en una guerra de religión esperaba él encontrar. Uh-huh. En cuanto a resistencia a la tenacidad de esa gente. Digo esto porque eso decían en 1808 los ingleses que se habían rendido acá, y vos mirás el espíritu de sometimiento de ciertos sectores de la sociedad argentina respecto a los intereses de los imperios, y realmente me parece que el proceso involutivo es muy grande. Quedamos sometidos al grito de los mundiales de fútbol, y el que nos salta es un inglés, pero lo otro lo perdimos todo, ¿viste? Porque, vuelvo a repetir, me tomo de esto y lo traslado a la política económica. Uh-huh. ¿Cómo han logrado culturalmente lo que no han logrado militarmente, Pablo? Te diría que lograron de la cuestión cultural es lo que logró este triunfo económico, que en este caso, por vía de las armas, no fue posible ni en 1806, ni en 1807, ni en vuelta obligado, te diría, tampoco. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente, cuando tuvieron que usar las armas como Malvinas, la han usado hábilmente, y cuando utilizan la penetración cultural a través de sus medios de dominación, como lo hacen habitualmente, también son exitosos. Así que bueno, creo que un poco me parece que sirve un poco recordar esta segunda invasión para conectar un poco al presente y tomarnos un poco de aquel pasado, ¿no? Uh-huh. Clarísimo, como siempre, profe Villar, va a ser convocado, usted sabe, en cualquier momento, con algunos temas en particular. Nos parecía que veníamos hablando muchísimo durante estos días sobre las relaciones entre Argentina e Inglaterra, o Gran Bretaña, como quiera llamarlo, relaciones que además tuvieron otra connotación comercial, incluso posterior a 1810. Hemos transitado esos caminos también, pero me parece que ahí hay como una relación conflictiva histórica, ¿no? Hoy incluso estuvimos repasando hasta ese encuentro que tuvo el presidente Alberto Fernández con el primer ministro inglés, y en donde después de 40 años Argentina todavía sigue poniendo sobre la mesa la situación de soberanía en Malvinas. Larga historia entre ambos países que se podría decir que dio como sus primeros pasos conflictivos en estas invasiones inglesas. Sí. Bueno, vos sabés que lo hemos hablado también acá en tu programa, que otro elemento importante de estas, creo, distintas formas de encarar esta dominación, si querés la palabra puede ser penetración cultural y económica, ha sido el empréstito de la Baring Brothers de 1824. Uh-huh. Estamos de acuerdo, porque nos estábamos independizando de España y ya estamos endeudados con Inglaterra. O sea, fíjate cómo es la avanzada, que cuando es militar es comercial, es económica, y el tema Malvinas, fíjate que algunos han vendido o han intentado algunos comprar, que era un déficit defender Malvinas, creo que algún expresidente lo dijo, y algún sector de la política también. Los ingleses no deben pensar lo mismo, Pablo, mantener una fuerza militar tan importante, ¿para qué? Para sacar mejillones, almeja, cornalito. Evidentemente debe haber intereses económicos y riquezas demasiado importantes que ni nosotros mismos tenemos dimensión de lo que hay en dicho lugar. No creo que gasten tanta fuerza militar para la nada misma. Y después está a nivel cultural el discurso Villar, en donde se esconde Inglaterra todo el tiempo, que habla de la autodeterminación de los los habitantes de Malvinas, que es una absoluta falacia, absolutamente. En nombre de la libertad, usted sabe, sí. Martínez. Uh-huh. Uno va al gran país hermano del norte y ve la Estatua de la Libertad, y después ve lo que sucede con los pueblos originarios, con los negros en dicho territorio, y bueno, y dice, acá me parece que algo no está demasiado bien. Pero bueno, los imperios en nombre de la libertad conquistan, someten pueblos, y obviamente la pobreza y la marginalidad de millones de ciudadanos, de habitantes del mundo, es a expensas de un pequeño grupo que la pasa muy bien. Los fugadores lo saben también mucho más, mejor que nosotros. Le mando un abrazo, Villar. Un abrazo grande para vos, Martínez, un saludo para tu audiencia y también para nuestra productora, la señorita Lorelei. El Carlos Villar.